cariño. Muy buena suerte. Adiós ya hasta nunca. Muy buena suerte. Adiós. Adiós. Que te vaya bien. Que te vaya bien. Que te vaya bien. Adiós cariño, muy buena suerte. Adiós ya hasta nunca. Muy buena suerte. Adiós, adiós, que te vaya bien. Yo sé que nunca volverás y que jamás de mí tú no te acordarás. Por eso, cariño, hasta nunca, suerte hasta nunca. Adiós, que te vaya bien, que te vaya bien, que te vaya bien, que te vaya bien, que te vaya bien. Que te vaya bien. Que te vaya bien. Que te vaya bien. Que te vaya bien. Que te vaya bien. Que te vaya bien. Que te vaya bien. Que te vaya bien. Que te vaya bien. Que te vaya bien. Que te vaya bien.